se instauró a principios de 1968 en los Estados Unidos. Y tan pronto como el 16 de febrero de ese mismo año, alguien estrenó el número, haciendo la primera llamada de emergencias en la historia del 911. Desde entonces, la exitosísima idea ha sido implementada en numerosos países y cada día se disca cientos de veces para pedir auxilio. Pero a pesar de que culturalmente relacionamos este número con la salvedad icónica que proveen las autoridades, lo cierto es que el 911 tiene muchas de las historias más macabras, más horrendas y más perturbadoras que contar. Muchas de ellas son tan tristes y siniestras que aquí y ahora marcarán un antes y un después en la zona oscura de tus recuerdos. Preparados o no, estas son las 7 llamadas más escalofriantes al 911. Número 7. Una de las cosas más curiosas y típicas de los peores horrores que vemos en los noticieros o en internet es imaginar cómo sería si eso nos pasara a nosotros o a alguien cercano. Todos lo hemos pensado alguna vez mirando algo horrible. Por eso es tan complicado imaginarse en los zapatos de un adolescente llamado Jake Evans, quien en 2012 agarró un revólver calibre 22 y disparó a sangre fría a su hermana y a su madre, supuestamente inspirado por el remake del film Halloween. Pero lo peor, de lejos, es oírlo hacer la fría confesión. 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot them with a .22 revolver. Are you sure they're dead? Yes. Okay, I want you to stay on the phone with me, okay? Are you all right? Yeah, I'm fine. Okay, where is the gun? It's on the kitchen counter. Is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? I don't know. It's weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of planning on killing for a while now. The two of them or just anybody? Número 6. Esta quizás sea la única llamada en esta lista que tiene la propiedad de ser triste y terrorífica, pero también enfurecedora. La poca competencia de la operadora no hace otra cosa que ponernos a pensar que fue puesta por alguien todavía peor a atender nada menos que llamadas de emergencia. Y el costo lo paga una pobre niña salvadoreña, quien, además de ver cómo asesinan a su madre, secuencia que seguramente la perseguirá hasta el fin de sus días, tiene que lidiar con la poca eficacia de un servicio público. ¡Aló, bueno! ¡Venga, por favor, a mi casa! ¡Aló! ¡Aló! ¡Venga a mi casa, por favor! ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? ¡De mi celular! ¡Dame el número, po! ¡70! ¡Ajá! 30. Ajá. 70. ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Y dónde vive? No hay nadie ahí adulto que te pueda hacer. Dame la dirección. Dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Tusa. ¿Por dónde? Aquí por casi por hasta por la escuelita de Altavista. ¡No! Espérese, hijo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¡Déjela, por favor! ¡Aló! ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! ¡Ay, le está pegando a mí! ¡Aló, aló! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Oiga. ¡Esta es mi mami que perdió! Por eso, ¿de dónde está? Número 5. Este es el tipo de llamadas que no extrañaría que acabaran con la carrera de la o las oficiales de policía que la atendieron, pues es tan traumático que luego de eso no se puede culpar a nadie por no querer trabajar más de operador. Un niño llama para denunciar que asesinaron a su madre y a su abuela. Cuando el homicida entró a la casa, el chico tomó a su hermanita y a su hermanito, todavía menores que él, y se escondieron durante toda la noche. Tuvieron demasiado miedo como para salir a pedir ayuda a la policía. A la mañana siguiente, los aterrados niños por fin decidieron explorar la casa solo para conseguir los cadáveres. 911. Somebody broke into our house last night, and I don't know who it was, but they killed everybody here except for my sister, my brother, and me. Okay, and what happened now? There was a guy with a pistol or some kind of gun, and he came in and shot my mother and my grandma. Those were the only ones here. And you're there now? And they also killed one of my grandma's dogs, so we still have 3 dogs left. Did you just now come home? No. Were you there last night? Yes, I was just afraid to call. Número 4. El cuarto lugar lo ocupa una de las llamadas más descarnadas y tristes. Sin dudas algo capaz de perturbar profundamente. Una preadolescente llega a casa solo para darse cuenta que su hermano se suicidó de un tiro en la cabeza. Es muy duro oírla llorar, preguntándole al cadáver por qué lo hizo, mientras la operadora lucha por no quebrarse. Emergency 911. Help me, my brother's dead. What's your name? Mickey. What do you mean by your brother's dead? He killed himself. How did he do it? With a gun. Okay, are you home alone? Well, I'm home alone with my sister. Okay. Get someone here quick. Did you just find him, Mickey? Yeah, no, he's dead. Mickey, stay on the phone with me, hon, okay? Número 3. Cuando uno lee de qué se trata esta llamada, parece algo gracioso, parece de hecho un chiste, pero créeme si te digo que dista mucho de ello. En el año 2009, un chimpancé de 91 kilos atacó a una señora de 55 años, desfigurando su cara más allá de la comprensión. El incidente fue indescriptible, y lo que es peor, por un momento se puede notar como el operador es escéptico y cree que le están jugando una broma. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. The police have with a gun. Hurry up. Who has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. He ripped her apart. Hurry up. Número 2. Esta es de lejos una de las llamadas al 911 más enervantes, trágicas y tétricas que existen. Deja una cicatriz bastante profunda en cualquier persona que la escuche, porque se trata de un padre de 3 hijos a punto de morir. Kevin Cosgrove trabajaba en la torre sur de las World Trade Center. El hombre llama al 911 simplemente intentando que se comuniquen con su esposa, una maestra de escuela con quien él había hablado previamente para decirle a ella y a sus hijos que no se preocuparan por él. Es muy fácil determinar el momento de la llamada con el estado de la Torre Sur. Escuchémoslo. What's the telephone number of your family? The DMC. You can do 2041, 26, 164, 114, right? Right. At number 2, World Trade Center, right. The lady was seen with her voice in his office. We're not ready to die, but it's getting bad. I understand, then. You can tell me that. All the hot crowd is there. I'm trying to let them know where you are. Just had a hunger there. I'm going to throw this thing. You should have had to blow it in from the left. It's in there. It's black. It's iron. Hello? Hello! Hello! We're looking at all the financial center. The three of us, two broken windows. No, God! Número 1. Luego de todo lo he escuchado hasta ahora, cuesta imaginar qué mora aquí. Cualquiera que oiga la llamada que ocupa el primer lugar se arriesga a ser perseguido por ella mucho tiempo. En especial esta misma noche, en el silencio y la oscuridad de la habitación. Ruth Price fue una anciana que llamó el 911 porque nota que hay alguien sumamente extraño y de un aspecto terrorífico merodeando su casa. La abuela describe todo lo que está pasando. El tipo mirando por la ventana, los ruidos que hace al lograr entrar a la casa y las pisadas que oye mientras comienza a buscarla por el pasillo. El desenlace final es terrible. Dura solo 56 segundos, pero si te arriesgas a escucharlo, abajo en la descripción está el link. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Dame like en Facebook y sígueme en Twitter para estar en contacto. Y si mi trabajo te agrada, por favor, suscríbete a este canal para ver más. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.